Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar de algo que está empezando a ocurrir en mi relación de pareja con mi mujer y es que ella empieza a tener problemillas de movilidad. De vez en cuando tiene algún problema en la pierna que se le queda como cogida o como si se le desencajara un poco la cadera o algo así, ¿no? Y que queremos ver a ver qué ocurre ahí, porque aparte de todo de esto, de este problema de la cadera y tal, bueno, también está el problema del tabaco. Y el tabaco es que no hay manera de que lo deje. Y claro, tiene que tener los pulmones ya prácticamente negros, porque cuando vamos de viaje ya me siento yo limitado. Es decir, a mí me gusta mucho ir de viaje, la verdad es que no tenemos dinero para ello y viajamos poquito, la verdad. Pero cuando vamos a algún sitio, incluso aunque sea a Bilbao, que son de donde es ella, ¿no? A mí me gusta visitar diferentes pueblos de allí y me gusta andarlos, subir cuestas, verlos en general, ¿no? Pateándolos, como se suele decir. Y claro, aparte de que ella alguna vez que otra se le queda cogida la cadera y tal y no puede moverse en condiciones, aunque tuviera esto bien, ya hay otro problema añadido y es el tabaco y sus pulmones. Porque ya es que no puede subir bien una cuesta. Se ahoga y tiene que parar, seguir otro poquito y volver a parar y así continuamente. Es decir, que lo que es patear un pueblo ya terminaría siendo ocupando mucho tiempo. Lo que a lo mejor en un momento lo hago yo, pues para ella podría suponer mucho más tiempo. Y claro, no la voy a dejar siempre sola, ¿no? Alguna vez que otra me ha dicho, bueno, sube tú, haces fotos, lo miras, me cuentas y tal, que yo me quedo aquí, que no puedo. Y bueno, eso, pero claro, otras veces ya me da cosilla, ¿no? Me da cosilla dejarla sola y hacerlo yo solo y claro, esto crea un problema. Ya sé que el problema, en definitiva, es de ella por no dejar el tabaco. Y mira que lo intenta y lo intenta, pero no hay manera, ¿no? Lo intentó una vez que le dijo a la doctora de las pastillas esas que habían salido para dejar de fumar y por fin dijo que sí, que las quería probar y resulta que cuando vamos a la farmacia las habían retirado porque se había descubierto que tenían un componente químico dentro que producía cáncer. Es un poco raro el tema, ¿verdad? Es decir, dejar el tabaco para que no cojas cáncer o algo similar y en cambio las pastillas para dejarlo te producen cáncer, vamos, de locos. Y las habían retirado de las farmacias. Y bueno, cuando nos preguntó la doctora de nuevo y le dijimos que es que las habían retirado, pues no se lo creía. Y lo tuvo que mirar hasta en el móvil, ¿no? Por internet. Y se llevó las manos a la cabeza. No sé si hay otras. Pero bueno, yo voy a seguir intentándolo. A ver si hay manera de que ella poco a poco pueda dejar el tabaco. Aunque también es una lata, ¿eh? Porque cuando está con el mono del tabaco intentando dejarlo, pues bueno, se vuelve inaguantable, cosa que entiendo, ¿no? Como cualquier drogadicto que le falta su dosis, es normal, la paga con el que tiene al lado. Y tengo que aguantar yo la turra y la mala leche que le entra, pero bueno, prefiero aguantar todo eso si se quita de fumar. Y bueno, y lo de la cadera, pues ya veremos a ver las pruebas que le hagan y a ver qué le dicen. A ver si podemos seguir en pie, en condiciones y poco a poco ella va mejorando. Porque bueno, no pasa nada, ¿no? Lo importante es estar unidos y estar bien. Si no se puede ver esto o aquello, pues no se ve y punto. Pero bueno. En fin, es una pena, es una pena. Y bueno, igual que ella tiene esto, a lo mejor mañana tengo yo otra cosa similar o algo peor y soy yo el que no puedo. Así que bueno, cosas que ya vienen con la edad, supongo. y ya uno no es como antes, ¿no? Yo la verdad es que sí, yo me mantengo en forma y igual te subo corriendo un montón de pisos por las escaleras, que te subo las cuestas y que hago de todo, ¿no? Habiendo sido fumador, pero claro, hace ya por lo menos 14 o 15 años que lo dejé y nunca me ha alegrado tanto. Pero bueno, ya veremos cómo viene todo. Es una pena estar limitados en un viaje que normalmente lo haces para ver cosas nuevas y luego pues te quedas con las ganas, ¿no? Pero antes que todo esto, antes que el viaje, antes que ver cosas, está la pareja, está el amor y está el estar con la persona que quieres y cuidarla y no dejarla sola tampoco. En fin, quería dejaros este pensamiento hoy por si tenéis una pareja o que tenéis algún problemilla o vosotros mismos y si os sentís identificado con esto, ¿no? Y si no, pues si algún día os pasa algo similar, pues bueno, recordad esto que os digo, mucha paciencia. Y lo importante es la persona que tienes al lado. Lo demás, es prescindible. Un saludo y hasta otro episodio.